La noche está buena pa' un pistoleo. Vale, pepa 512, DJ pa' un perreo. Estoy fumando algo que me llegó por correo. Bella que hoy pa' el recreo, baby, fumeteo. Con los maleantes haciendo willy. Las motoras de colores como el pelo de Billy. Y yo con la ganga enrolando otro Philly. Me roncan unos cuantos, pero son unos trilly. Aquí solo hay gata que le gusta el perreo. Eo, eo. ¿Dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo. Aquí solo hay gata que le gusta el perreo. Eo, eo. ¿Dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El billoteo, el fumeteo. Y si salgo pa' la calle a gastar la funda, van como por quinta y he tirado segunda. Yo fumando purino, ustedes doble funda. Siempre calladito, pero vos no te confundas. Que yo no, pero los míos andan ready. Flaquito, pero mi cuello está heavy. Me la llevo como si soy William Levy. Un trison con la amiga, pero ni son lesbi. Ese culote a mí me mata. Se pone psycho si se arrebata. Por fuera fina, por dentro sata. Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas. Ese culote a mí me mata. Se pone psycho si se arrebata. Por fuera fina, por dentro sata. Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas. Salimos con la mea sin busca de gatas. No hay que roncar porque le hemos la plata. Pasa la chimba, de eso se trata. Mi combo está bendecido porque ya no hay ratas. Todos los maleantes haciendo willy. Las motores de colores con mi pelo de Billy. Yo soy original, mami, tú es de Panini. Nos llevamos a la más linda como Krillin. Aquí solo hay gatas que le gusta el perreo. Eo, eo. Y también unas cuantas que le gusta el maleanteo. El brilloteo, el sobeteo. Y aquí solo hay gatas que le gusta el perreo. Eo, eo. Y también unas cuantas que le gusta el maleanteo. El brilloteo, el fumeteo. Asesina, ese culo a mí me va a matar. Atrevida, me mira pa' atrás cuando va a curiar. La puse en cuatro rápido, saco la cámara. Mami, guarda eso, nadie tiene que saber. La cara está por Chile, pero el culo en Canadá. Está en 20 uñas como si fuera a correr. Ey, ella se luce en la oscuridad. Cuando se marra el pelo me da con velocidad. No veo problemático, mami, tranquila. Que tengo más corta que los de seguridad, ey. La noche está buena pa' un pistoleo. Vale, pepa 512, DJ pa' un perreo. Estoy fumando algo que me llegó por correo. Bella que hoy pa' recreo, baby, fumeteo. La noche está buena para un teteo. Ando con mi team y no es pa' un fogueo. Solamente de niggas reales me rodeo. Siempre voy por encima, baby, cero titubeo. Hoy solemos a plata, en bajita callao, pero me sobran las pacas. Vieja cabeza Louis, hasta la bata, una libra semanal, ya parezco rata.